Vamos a ver un tema que también es un poco en esta onda. La compuso un músico puertorriqueño que se llama Tito Puente, un percusionista de aquella época, y ese tema se llama Oye Cucuba. Y es muy sencillo, porque ya también lo hacemos siempre, entonces tiene una letra muy corta y muy sencilla que dice. Dice, oye Cucuba, mi ritmo, bueno, pavosa, mulata. Entonces, cuando llegue el momento, pues hay que inventarla. Hacemos la prueba un poquito para enseñarla. Thank you. Bueno,